mí me gusta mucho la gorriqueñita. Y cuando yo la miro le hago una señita para ti nomás. Ella me dice,